vayas a caer ahora. Ven a esta isla ideal. Donde el mar surca el camino, las ballenas vuelan, las estrellas reflejan el mar. Y tu mirada hace cantar a las plantas, pero tú no sabes nada. Por favor, déjame ayudarte, déjame ser tu Wilson, Wilson, tu Wilson, Wilson. Déjame ser tu Wilson, Wilson, tu Wilson, Wilson. Extraordinaria, reiremos, bailaremos, nos protegeremos. Donde se destila el tiempo, donde se bebe la luz y la esencia es material. Y solo queda aceptar que nadie es nadie, que tan poca cosa es santo. Por favor, déjame ayudarte, déjame ser tu Wilson, Wilson, tú, Wilson, Wilson. Déjame ser tu Wilson, Wilson.